entregarme a tu cariño. Sabes de qué tengo ganas, de dormir desde este viernes y despertar el domingo. Sabes de qué tengo ganas, de que el sol salga de noche, del amor hacer derroche hasta hacerte enloquecer, de adorarte sin medida, aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. Semanas sin mirarnos.